camino se camina por fe, poniendo la mirada en aquel que ha vencido, porque si crees en los hombres vas a perder. Acuérdate que en la Biblia Dios te lo dijo. Por eso es que he decidido creerle a Dios, agarrando sus promesas es que yo vivo. Ese nunca me ha fallado, ese es mi Señor. Es el que me da la fuerza y a mí me dijo así, que nuestra confianza siempre debe estar en el Dios del cielo y no en lo terrenal. Que nuestra confianza solo debe estar en el Dios del cielo y no en lo terrenal. En la tierra se encuentran hombres de guerras peligrosos. En la tierra se encuentran hombres traicioneros y envidiosos. En la tierra se encuentran hombres mal hablados y rencorosos. En la tierra se encuentran hombres sin palabra, mentirosos. En la tierra se encuentran hombres que son desleales y al máximo. En la tierra se encuentran hombres que te roban todo. Por eso es que he decidido creerle a Dios, agarrando sus promesas es que yo vivo. Ese nunca me ha fallado, ese es mi Señor. Él es quien me da la fuerza y la Biblia dice así. Por eso recuerda,